un amigo de verdad. Quiero abrir mi corazón, entregar lo que yo soy a un amigo de verdad. A un amigo que no falle, a un amigo que me apoye, a un amigo muy sincero, a un amigo de verdad, que perdone mis errores, que comprenda mis dolores, a un amigo de verdad. Su nombre es Jesús. Mi amigo es la respuesta.